El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que los sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Esta lectura podríamos dividirla en dos partes, como ayer hemos dicho. La primera es la petición que hace Santiago y Juan a Jesús de sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda. Y lo que le dice Jesús a ellos, que es muy importante, que si están dispuestos o si ellos pueden beber el cáliz que él va a beber también. Eso lo vamos a explicar. Y la segunda parte es una corrección que hace Jesús a todos los apóstoles. Los llama aparte y les habla que no deben tener envidias y celos el uno de otro y andar buscando los primeros puestos. Y les da aquí un ejemplo de lo que él ha hecho. Él, siendo Dios, se despojó de su apariencia divina, que eso es incomprensible, porque que uno se despoje de lo que infinitamente es, de esa apariencia de lo infinito. Primero que hay que tener un poder infinito para poder desnudarse de esa apariencia o despojarse de esa apariencia de infinitud. No, y ponerse a lavarle los pies a los apóstoles como signo de que viene a servir y dar la vida por nosotros en el lugar que nos corresponde a nosotros. Pero vamos a explicar la primera parte, porque ayer hemos explicado la parte de, hemos tocado el tema de la envidia. Vamos a ver el tema primero. Viene Juan y Santiago. Juan, el discípulo amado de Jesús. Él se sentía amado. No es malo sentirse amado de Dios, no es malo, es algo muy bueno. Debemos sabernos amados de Dios. Es decir, que con el entendimiento, yo, aunque no sienta el amor de Dios, aunque yo no lo sienta sensiblemente, el saberse amado por Dios es el punto de partida para una respuesta amorosa a Dios. No puede haber una respuesta de amor si yo no me sé amado de Dios. Y si yo no me sé amado de Dios, tengo un grave error, porque Dios me lo ha puesto eso en mi corazón. Todos lo tenemos, todos sabemos que sí nos ama. Si pensamos distinto es porque hay un problema con nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra sensibilidad. Pasamos por cosas muy difíciles en la vida, todo lo que sea. No nos han amado como debían amarnos nuestros padres, amigos, parientes. Hemos pasado momentos difíciles, pero Dios te sigue amando. Es lo único que no varía. Él te ama. Entonces, que ellos se sientan amados por Dios es maravilloso. Eso no hay ningún problema. Debe ser así. Entonces, se acercan. Venía la mamá de ellos. Acá no habla de la mamá, sino directamente son los responsables, porque son los que mueven a la mamá que vaya a decirle algo a Jesús. Fíjense esto de llevar a la mamá para que hable por uno. Qué importante que era en el mundo judío. Eso viene ya de la época de Isaac y Jacob, donde Rebeca también se pone a interceder, pero siempre fue así en el mundo judío, y nos está enseñando lo que María viene a hacer, a ser mediadora ante Cristo, a ser mediadora. Es muy importante eso, que la madre vaya a pedir las cosas, y aquí viene la mamá, le pide, y ellos están mirando. Entonces, ¿qué quieren?, le dice Jesús, ¿qué desean? Jesús ya sabe lo que le van a pedir. Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Ya Jesús les había hablado que Él se iba a sentar a la derecha de su Padre. Eso lo decimos en el credo, ¿verdad? Resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué significa? No vayan a pensar que está sentado como cuando uno se sienta delante de la computadora muchas horas, ¿verdad? Una cosa así. No está sentado físicamente sentado. Puede estarlo, no sé cómo será el cielo, pero acá está hablando de una situación, de un honor, de una dignidad, de algo que le corresponde al Verbo hecho carne, a Cristo. Sentarse a la derecha significa tener el poder total y absoluto sobre todo el cielo y la tierra, después de Dios. Y ese es Cristo como hombre, además de ser Dios, que tiene el poder sin que se lo dé el Padre, como hombre tiene el poder y es el que sigue en autoridad a la Santísima Trinidad, el Verbo hecho carne, Cristo, como hombre, la humanidad de Cristo. Entonces, ya se lo había dicho, por eso ellos le dicen, y nosotros no podemos estar a su vez a tu derecha y a tu izquierda, uno para cada lado de nosotros. Ahí viene la cosa, esto está mal. ¿Quién eres tú para querer sentarte a la derecha? Qué feo eso, qué feo. Pero además, peor todavía la reacción de los otros apóstoles, que se ponen muy mal con todos, con ellos dos, por haber pedido eso. Es peor todavía la reacción de los demás apóstoles. Y Jesús le dice, no saben ustedes lo que están pidiendo, no saben, la verdad no saben. No saben lo que significa estar a la derecha. ¿Quién está a la derecha de Jesús? Dios mío, la querían desplazar a la Santísima Virgen, porque al lado de Cristo está María, a la derecha de Cristo está María, eso es certeza absoluta. Donde está el Rey, está la Reina a su lado, a la derecha. Y María es reina de todo lo creado, está proclamada así por la Iglesia. ¿Por qué es reina? Porque ella también colabora en la obra de la redención nuestra y fue creada en vistas a Cristo. Y todo lo que fue creado por Cristo y para Cristo, por eso es Rey. Pero María fue creada para Cristo en un solo acto. Cuando Dios pensó en la redención, no lo pensó al Verbo encarnado nada más. Pensó a Jesús y María a la vez, a los dos juntos. ¿Y quién se sienta a la izquierda de Jesús? No sabemos. Podría ser San José, podría ser, no sé. Pero con certeza el que está a la derecha de ella, el que tiene la máxima dignidad después de Cristo, digamos, es María. Y Jesús le pregunta, ¿podrán ustedes pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo que yo seré, con el que yo seré bautizado? Yo se los pregunto a ustedes en nombre de Jesús, a las hermanas, a los hermanos, a ustedes, en nombre de Jesús. ¿Ustedes podrán pasar la prueba que yo voy a pasar? ¿Y pueden ustedes recibir el bautismo que recibiré yo? ¿Cuál es el bautismo? ¿Cuál es la prueba? ¿Y cuál es el bautismo? La prueba la vemos todo porque conocemos la pasión de nuestro Señor. Pero la prueba mayor de Jesús es que haya sido, el que haya vivido en su interior. un abandono de Dios. Dios abandonado por Dios. Eso es lo máximo, aunque no lo entendamos. Eso es lo máximo. Él, no es que Dios abandonó a Dios, sino que Él, como Dios que era, y hombre también, experimentó lo que a veces experimentamos nosotros así chiquitito, que parece que Dios no está, que Dios no me ama. Son purificaciones del alma, son para que lo busquemos en la fe, para que hagamos actos de fe. Pero aquí Cristo no necesitaba hacer ningún acto de fe, porque Cristo no tenía fe. Cristo no tenía fe porque estaba viendo directamente a Dios. No necesitaba creer nada sin ver, porque veía todo. Por tanto, no puede tener la virtud de la fe. No era necesaria para él, sería una imperfección, porque él tenía la visión beatífica, así dicen los teólogos. Él tenía constantemente delante de sí la visión de su Padre. Entonces, como hombre. Y lo otro, ¿pueden ustedes recibir el bautismo? ¿Cuál es ese bautismo que recibió Jesús y ya había sido bautizado con agua por San Juan? Era un bautismo, digamos, simbólico, de penitencia, donde era como un sacramental. Pero aquí el bautismo que habla Jesús es con su sangre. Deseo ser bautizado. Entonces le pregunta a ellos, ¿ustedes pueden ser bautizados como yo? Es decir, ¿pueden beber el cáliz? Es decir, ¿pueden morir mártires? Ellos responden, sí podemos, pero no sé si habrán entendido todo eso. Y Jesús le dice, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado, la sangre. San Juan Evangelista no murió decapitado ni lo mataron. Intentaron matarlo, lo metieron en una caldera hirviendo. Él sufrió el martirio, lo sufrió el martirio. Esa es sangre también, que no necesariamente tiene que ser sangre física. Y su hermano Andrés fue decapitado, lo mataron por Cristo. Pero eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí concederlo, eso es para quienes está reservado. Ahora yo pregunto, yo siempre me lo pregunto a mí mismo, ¿verdad? Porque me gusta pensar estas cosas y digo, desde el punto de vista humano, una persona que se dedica a servir a otro, que le es fiel en todo, que le ayuda en todo, y termina decapitado, termina y lo matan. No parece que eso sea un premio desde el punto de vista humano. Ahora, cuando Dios te llama a ser santo y te espera que te van a cortar la cabeza, no es que te va a salir mal el asunto. Es un coronamiento la sangre. El martirio es un coronamiento de una vida transitoria. ¿Y cómo se explica? Claro que no lo puedes entender si no tratas de mirar como Dios ve las cosas y no tratas de mirar la realidad como es y solo miras la apariencia. Si miras la realidad dejando de lado la apariencia, te darás cuenta que es un espacio tan corta la vida, tan cortito, y que tienes que pasar al otro lado. Puedes pasar porque simplemente te moriste, o por dar la vida por Cristo. Son dos formas distintas. Una es porque no te queda otra y te tienes que morir. Otra es que tú ofrezcas la vida, que tú ofrezcas ya desde ahora el modo con que Dios quiera. Pero todos tenemos que pasar por ese. Ahora, qué hermoso es pasarlo de una u otra manera, qué hermoso es pasarlo de la mejor manera. ¿Y cuál es la mejor manera de pasar de este mundo al otro? El testimonio de amor supremo, que es el martirio. Por eso que Dios corona a los apóstoles con el martirio, porque es el coronamiento más grande que puedan hacer. Así lo entendían ellos y lo entendían siempre los cristianos auténticos, los primeros cristianos y los cristianos auténticos, siempre lo entendieron así. El martirio es una bendición, es una gracia. Igual tienes que morir tal vez el mismo día, la misma hora, tal vez vas a morir de un infarto, o tal vez vayas a morir porque, no sé, te comiste algo intoxicado, se te quedó trabada la pata del pollo en la garganta, no sé. Pero qué hermoso es el martirio, Dios mío. Y no vas a sentir nada, porque uno cree que te cortan la cabeza y te sigue doliendo. No te duele nada, porque en el momento en que el alma se separó ya no hay contacto, no te llega nada al cerebro, no llega el dolor al cerebro. Entonces, fíjense qué ganancia, qué hermoso el martirio. Pero para eso tienes que tener una mirada de fe perfecta. Tienes que tener una visión de la vida perfecta. Unos principios cristianos bien, bien puestos. Tienes que aprender a ver la realidad tal como la ve Dios. Porque si no, no la puedes entender. El día que tú entiendas de verdad que quisieras morir ya, si te pueden matar mejor, cuando es tu corazón esté así dispuesto, es porque con tu mente has captado perfectamente la realidad de la vida, el sentido de la vida y el sentido de Dios, el sentido de Dios, lo que Dios es y lo que somos nosotros. Por este miedo tan grande a la muerte y que te hagan algo, es como los países y los pueblos ceden a la corrupción muchas veces porque son amenazados y por miedo a que le maten, ceden a lo que sea. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen una visión cristiana. Aunque se digan cristianos, no son cristianos católicos. No. El cristiano católico no tiene que moverse por miedos a nada. A nada, a perder trabajo, a perder la vida, a perder la esposa, los hijos, lo que sea. Si uno llega a ese punto, tiene una visión perfecta de la fe y va a vivir con una gran paz en su corazón porque ya no le preocupa nada. Lo tiene todo, en Dios lo tiene todo, no solo lo que tiene físicamente, sino que en Él todas las cosas las tiene. Este es el espíritu de los mártires, este es el espíritu de la Iglesia Católica, porque la Iglesia es mártir. La Iglesia misma es mártir, nace del costado abierto de un mártir, de Cristo, del costado abierto. Ella nace mártir porque nace de un mártir. No nace algo, un perrito nace de otro perro, ¿verdad? La naturaleza se conserva. Si la Iglesia nace del costado abierto de Cristo mártir, la Iglesia es mártir. Y porque es mártir, sabe vivir cristianamente. Cuando yo digo la Iglesia, no digo los miembros de la Iglesia necesariamente, porque la Iglesia tiene una realidad divina y una realidad humana. La realidad divina es un matrimonio entre Dios y esa realidad en Cristo, que es la unión de todos los corazones de los hombres en vistas a la vida eterna. Entonces, los miembros pueden fallar, pero ese misterio, eso misterioso, eso divino y sagrado que salió del corazón de Cristo, que se llama Iglesia, y es lo divino que sale de Él con miembros que somos nosotros, humanos, es la Iglesia, realidad divina humana. Bien, entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión de esto? Primero, no pedirle tanto a Dios honores, glorias para nosotros, sino pedirle que podamos, como Él, abrazar la cruz y servir a los demás. Que sea así como el Hijo del Hombre, que no ha venido para que le sirvan, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. ¿Quién pide esto en la oración? ¿Quién lo pide? ¿Quién le pide a Dios poder morir mártir y poder servir a los demás? Nada más, pero con una obsesión, así que lo pide a cada rato, que esté locamente enamorado de eso. ¿Quién lo pide? Entonces, creo que podría ser también un parámetro para saber hasta dónde llega nuestro amor y la realidad. Porque, ¿por qué los apóstoles pidieron eso a Jesús? Porque aún no entendían esto. No nos asustemos que no lo estemos entendiendo, pero asustémonos si el último día de nuestra vida no llegamos a entenderlo. O sea, podemos todavía estar buscando eso, pero en vistas a obtener una visión completa y profunda de la realidad cristiana a la cual Dios nos ha llamado, a lo que significa eso. Por eso, no importa que todavía no lo alcances a ver, pero preocúpate enormemente si se te está pasando la vida y no haces nada por tener un conocimiento más pleno de Dios. Por eso que no se pueden entender muchas cosas. A veces uno quiere explicarle a la gente, no te convienen las relaciones prematrimoniales. ¿Y por qué? O no te conviene el aborto, no te conviene esto, no te conviene aquello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te conviene el divorcio? ¿Por qué? No entienden. ¿Pero por qué no se entiende? Porque la visión que se tiene es puramente humana. Se desconoce absolutamente de dónde viene uno y a dónde va. O si se lo sabe mentalmente, no se lo vive como si eso fuera una realidad. Porque cuando uno empieza a ver las cosas de otro modo, entiende todo. Lo entiende perfectamente. No necesita que le expliquen. Y me preocupa mucho que cada vez católicos en el mundo estén no entendiendo ni lo más básico. Cada vez se entiende menos porque ya no se entiende que un hombre con un hombre no va. Ya no se entiende nada, o una mujer con una mujer no va. No entienden. Y hay católicos que defienden eso, pero ya, ¿qué quiere decir eso? Que la visión correcta de la vida, que la visión que Dios tiene y la realidad que vivimos está muy lejos de uno, muy, muy lejos. Por eso cada vez uno está más confundido, porque se aleja de la realidad a la cual estamos viviendo, ¿verdad? Cada uno le da el contenido que quiera. Por eso son muy importantes los retiros ignacianos, donde se plantea de dónde vienes y a dónde vas. Prácticamente los ejercicios es todo eso, para terminar con la contemplación para alcanzar amor, pero empieza de dónde eres y a dónde vas, y todo el caminito para llegar a Dios. Vamos a pedir a la Madre de Dios nos conceda que pidamos un día el martirio, que pidamos servir a los demás con obsesión todos los días, que sea ese mi tema, que yo me hasta sueñe con ese deseo, porque entonces quiere decir que he entendido para qué vivo y lo cortito y la realidad de la vida, que es una preparación para la eternidad. Que así sea.